cerveza de despedida. Si a quien le gusta el limón, del beso de despedida. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Para endulzar lo amargo, para amargar lo dulce. Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa. Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa. Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza. Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón. Azúcar y limón, limón y azúcar. ¡Oye esto! Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Por bien no venga, sin haber compensación.